Sí, ¿cuántos años lleva este programa funcionando? Empezó en 2014. De aquella, bueno, pues fue una idea que trajo el actual jefe nuestro de la policía local en una de estas reuniones que suelen hacer de jefes de policías. Uh-huh. Que este programa en realidad ya estaba implantado en otros lugares de España, sobre todo en las zonas de Madrid y Baleares. No, está bien, hay que importarlo, si es algo que está bien hay que importarlo. Sí, por supuesto, claro. Y aquí somos los pioneros y a día de hoy los únicos en Galicia que estamos funcionando con este programa.